primero reconocer que es un momento muy doloroso para nuestra comunidad. El hecho de que vecinos de una familia del sector, de la población Montalegre, se ha visto afectada por una situación así, la verdad es que nos tiene muy tristes y a partir de eso tenemos que movilizarnos. A primera hora recibimos la información por parte de nuestro equipo de seguridad, gracias a que las cámaras estaban funcionando de buena manera. A partir de eso se efectuaron todos los operativos de seguridad con bomberos, con carabineros, policía de investigaciones, que está haciendo todas las diligencias respectivas. También acompañamos a uno de los afectados, un exfuncionario, en el SAR, mientras se trasladaba posteriormente al hospital de Puerto Montt para poder evaluar la gravedad de sus lesiones y así poder realizar todo tipo de tratamiento. Por lo tanto, estamos como municipalidad preocupados de entregar apoyo socioemocional a las personas afectadas y también activando todos nuestros sistemas de ayuda social para los requerimientos futuros de la familia.